Ya a continuación vamos a tener una hora muy musical, porque ya vamos a conversar con Ricardo Martínez, el autor de este libro, Clásicos AM, que tiene décadas de investigación y que nos llevará a viajar por el mundo a través de la música de canciones que todos vamos a reconocer y que tienen una historia detrás, una historia de cultura, una historia de pueblos, una historia de industria discográfica. Será bello lo que se viene, así es que no se lo pierda. Vamos a escuchar, para ponernos en onda de la balada romántica latinoamericana, a un mexicano. Esto representa una fase de la investigación, Juan Gabriel. Pero qué necesidad. Sentir volar, ellos le frenan. padecer, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan, ellos le frenan. Yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, y no le frena. Ahí estábamos escuchando a Juan Gabriel el día de hoy en el Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Nos encontramos con el libro Clásicos AM de Ricardo Martínez. Es esta una historia sentimental de Latinoamérica. Saludamos a Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo Martínez? Bienvenido. Oye, muchas gracias por la invitación. Ricardo Martínez, quien es doctor en lingüística de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en estudios cognitivos, licenciado en lengua y literatura hispánica, con mención en lingüística por la Universidad de Chile. Cuéntanos, Ricardo, ¿cómo te aproximaste a la música? ¿No? Porque uno podría pensar que estudiaste música, que perteneciste a una banda. ¿Cómo llegaste finalmente a escribir este libro sobre música? Bueno, en primer lugar, yo estudié música efectivamente pequeño. Estaba en la Escuela Moderna, cuando estaba ahí en Los Leones con Providencia prácticamente, ya. Y estuve 2 o 3 años estudiando teoría musical, flauta dulce, que era lo que uno tocaba en esa época. Y bueno, la música, particularmente la música del Dial AM, sonaba en la radio todo el día, durante todos los días del año, durante todos los años de la infancia. Y de alguna manera me enamoré de esa música desde muy pequeño. Nunca renegué ella, nunca la consideré kitsch, nunca la consideré un placer culpable. Siempre consideré que era una música de muy alto desarrollo, una música muy elaborada, quizás de repente excesivamente elaborada, pero una música que finalmente está conectada con la infancia, con los sentimientos, con la forma en que aprendimos a vivir y a sentir y a enamorarnos y a desenamorarnos y a sentir despecho, etcétera. Sí, yo siento que el libro en todo momento realza el carácter profesional que tiene esta música, el carácter de cultura que representan sus intérpretes también, y uno lo va pensando siempre como una respuesta a estos mismos, a estas reducciones a las que muchas veces se llevó a este tipo de música, ¿no? Con la idea del placer culpable, con la idea de lo kitsch, casi como algo que era gracioso si nos gustaba, cuando siempre hemos existido personas como tú y yo que nos gusta del corazón, de verdad. Sí, por supuesto, y de alguna forma me gustó mucho algo que dijo Marisol García en un programa hace un par de días, que decía que esta música había pasado por varias fases. Una primera fase de como recuperación, aunque esa palabra de repente es media complicada, era la fase de esta mirada como más clasista de esta música, como una música que está asociada a ciertas clases sociales, a una cosa como menos elaborada, no se parecía a la bossa nova, no se parecía al jazz, no se parecía al buen rock progresivo, cosas de ese estilo. Después pasamos a una fase en la cual teníamos como una mirada irónica, es como me gusta pero no me gusta, o sea, me gusta pero me gusta, tú sabes que no me gusta tanto. Y después pasamos a la cuestión del carrete y el trasnoche y el karaoke medio emperifollado ahí con un par de piscolas, donde la gente como que se rendía a esta música pero todavía con alguna sensación de que había un pecado en ello, de lo cual yo me siento totalmente lejano. Yo esta música la amo desde que soy pequeño, como mucha gente que nos está escuchando. Así es, hay un estudio que se organiza, es un estudio académico bien importante que está dividido en etapas, ¿no? De hecho, uno se encuentra con un mapa al abrir el libro en la solapa, un mapa en donde aparecen los artistas según el territorio, según la tendencia, incluso según los festivales en los que participaron, en los que se hicieron famosos, pero todo comienza en Francia. Eso es algo que sorprende, ¿no? Porque uno está acostumbrado a escuchar también a artistas franceses, pero en español. Cuéntanos cómo te encontraste con Francia, cómo fue el camino para finalmente decir Francia es el lugar más importante para la génesis de todo esto. Bueno, hay un montón de cosas ahí mezcladas. Lo primero es que evidentemente muchos artistas franceses se escuchaban en Chile desde los años 60 fundamentalmente, y antes también, pero baladistas románticos como Aznavour, como Gilbert Bécaud, como el Joe Dassin, del cual celebramos una conmemoración este mismo día, y que tú tocaste una canción maravillosa de él. Ellos de alguna manera crearon una especie de lógica de la balada, de lógica de cantar al amor, que estaba basado en el bolero, pero con una orquesta un poco distinta, con un crooner, vale decir, un cantante que toma un primer plano, pero siempre acompañado por una gran orquesta, y crearon una forma de hacer un sentido. Y cuando uno empieza a estudiar, porque este libro surge de una investigación que hice básicamente para un curso que da en la universidad, se da cuenta que la música pop, el pop en general, la música popular, surge justamente en Francia, y surge por una circunstancia que es bien curiosa y que a mí me gusta mucho contar. Antiguamente no existía la figura del cantante pop, de alguna manera. Por supuesto, estaban los trovadores, estaban los juglares, etcétera, pero la idea de un cantante como una especie de estrella que se separa de los que están escuchando no existía. Y entonces lo que pasaba era que cuando la gente cantaba, lo que hacía era ir a un bar, a un boliche, se sorteaba por turnos y se ponía a cantar. En una época previa al karaoke, previa al Spotify, estamos hablando de 1600, 1700, y la gente cantaba en los boliches y cantaba canciones de amor, canciones de dolor, canciones que contaban historias, etcétera. A fines del siglo XIX apareció un caballero muy importante en la historia de París, que es el barón Haussmann, que es un tipo que remodeló la ciudad. De hecho, él fue el que construyó estos grandes bulevares, esta imagen típica de París que uno tiene con estas calles grandes, que de alguna forma como que trató de limpiar la ciudad. Algo muy parecido a lo que hizo Vicuña Maquena en Chile. De hecho, yeah. Vicuña Maquena es muy heredero eso. Y el barón Haussmann dijo, ¿saben qué? Cortemos el escándalo. Aquí la gente va, se embriaga, crea escándalo en los lugares en los cuales está cantando. Por lo tanto, vamos a prohibir que se hagan estas cosas, que se llaman guguets. Y al prohibirlo, los dueños de los locales dijeron, pucha, aquí ya no tenemos nadie cantando, contratemos a cantantes. Y ahí aparece el cantante profesional. Uno de esos cantantes, probablemente el más importante del siglo XIX, de fines del siglo XIX, es un señor que se llama Aristide Druant, no lo pronuncio bien porque yo no sé hablar en francés, que aparece en un típico cuadro de Toulouse-Lautrec, que es un cuadro que aparece este señor con un sombrero rojo, con una bufanda. Es un cuadro típico. Si uno busca Toulouse-Lautrec, se va a encontrar con la figura de Aristide Druant. Y él fue el que inventó esta idea de tener cantantes profesionales cantando en el escenario de los boliches, de los cabarets, etcétera. Y de ahí surge toda la historia de la música de Montmartre, la música de los cerros, la música de los impresionistas, etcétera. Y así se llega después, en el siglo XX, a figuras como Aznavour, quien supo ser quizás el más relevante de toda esta etapa. A ver si escuchamos un poquitito de Aznavour. Payer l'amour au prix de sa vie, péché contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes. Ahí está Aznavour, quien murió hace poco, murió este año al parecer, este 2019 o el año pasado. Murió el año pasado, sí, sí. Murió el 2018. Y que destaca, y tú lo describes muy bien, Ricardo, en las páginas de tu libro, por un estilo de interpretación, de vocalización, una elegancia, ¿no? Uno vincula a Aznavour y en general a sus compañeros de ruta en esa etapa con una forma muy, muy suave de cantar, ¿no? Claro, hay que considerar que en esa época aparece el micrófono, y el micrófono permite de alguna forma que las personas no tengan que tener un gran vozarrón. Los cantantes anteriores, gente como Gardel, etcétera, necesitaban cantar muy fuerte. De hecho, por ejemplo, en el libro hay un capítulo sobre el tango, que es como un antecedente a la balada romántica. Y en el tango lo que hacían era que ponían a los tipos cantando contra una pared. O sea, se enfrentaban a una pared, ponían las grabadoras de esa época, que eran básicamente las Victrolas, y grababan los registros, pero los tipos tenían que tener una gran voz, Caruso, Gardel, etcétera. Pero cuando aparece el micrófono, la gente puede empezar a cantar como más suavecito, puede susurrarle al micrófono. Sí. Algo que básicamente uno de los grandes cultores de eso es nuestro Lucho Gatica, por ejemplo. Así es. Por eso se va a diferenciar también esta etapa francesa de las voces que aparecen en la etapa posterior, que es la etapa italiana, en donde tú destacas a intérpretes que ocupan, llegan a ocupar todo el espacio sonoro junto con orquestas, ¿no? Es una claro. etapa bien que gritona, pegó, gritona y que pegó mucho en Chile y que quizás es la más de karaoke, podríamos decir, ¿no? Porque sí, absolutamente. Aznavour es más piolita, en cambio los italianos hay que darlo todo. Sí, o sea, mi señora siempre dice que cuando escucha a Ricardo Cochante, por ejemplo, siente como que se le cayó una maleta en el pie. O sea, fue un grito así como una especie de alarido. Y claro, las canciones italianas, que son muy muy vinculadas a las canciones francesas, crean esta idea de hacer un increchendo, o sea, la canción va construyéndose. Parte muy suavecito, con pocos instrumentos, la voz muy baja, y termina con una especie de alarido final. De eso ya habían trabajado antes de los años 70, que es donde más se desarrolla este estilo, los músicos italianos de los 60, como los Urlatori, Mina, Rita Pavone, todos esos cantantes de esa época, Gianni Morandi, etcétera, y tiene la idea de una construcción progresiva, ¿vale? Es decir, la canción se va construyendo a poco y finalmente termina en una especie de estallido musical, que es una especie de marca de fábrica de la música italiana, donde uno puede reconocer particularmente a gente como Cochante, como Umberto Tozzi, como Rico y Pobre, etcétera. Tenemos a Gianni Vella sonando hasta ahora aquí en La Nuevo Mundo, a ver. Tristemente tú me dijiste cuando me alejé que de amor ya no se muere, mas muriendo me marché. Gianni Vella, quien me aparece en el mapa de Clásicos AM en San Remo. Me encanta esa estructura que tiene el libro, que a veces te lleva a un escenario específico. Así, por ejemplo, está el Festival de Viña, está Eurovisión, el Festival de San Remo, que cuando uno fue creciendo desde niño lo escuchaba casi como una leyenda. Me acuerdo haber visto la serie de Luis Miguel el año pasado. Llega Luis Miguel a San Remo y era una locura. Cuéntanos sobre ese espacio. Sí, bueno, los festivales de la canción son un fenómeno que ocurre después de la posguerra. Mucha de la historia de la balada romántica tiene que ver justamente con una especie de Europa, particularmente cuando se construye en Europa, Francia, Italia, España, de la posguerra. Y en ese fenómeno de posguerra, como una especie de unificación europea de alguna manera, y aparece por supuesto el Festival de Eurovisión y San Remo, que es un festival que tiene varias características que después van a ser imitadas por otros festivales en el mundo. Esta característica es, por ejemplo, que el festival se hace en el casino de la ciudad de San Remo. La ciudad de San Remo es una ciudad turística, una ciudad de un balneario, una ciudad de playa, una ciudad que recibe turistas y que, por lo tanto, quería darle una especie de como carnaval a la gente que iba en el verano. Y eso fue imitado después por festivales en España, como el Festival de Benidorm, como el Festival de Barcelona, que también, hasta cierto punto, es una ciudad turística. Y finalmente, por el Festival de Viña, que de alguna manera lo que hace es copiar ese estilo. Y ahí todos los tipos tiran todos sus cartuchos, tratan de lanzar sus mejores canciones, logran crear estilo. El Festival de San Remo fue muy importante, sobre todo en los años 60. Muchas de esas canciones, muchos de los cantantes, gente como la Juliette Cinquetti, como el mismo Gianni Morandi. Y, dato curioso, Ennio Morricone. Ennio Morricone era como el horario de Saavedra, sí, del Festival de San Remo. Y Ennio Morricone hacía la orquestación de muchas, muchas canciones, sobre todo años 65, 66, por ahí. Y entonces el Festival de San Remo fue una especie de semillero de grandes artistas. Y ahí no puedo dejar de mencionar a un artista en particular, al cual le sigo la historia, uno de los héroes del libro. El libro tiene varios héroes y varios villanos, que es un señor que se llama Luigi Tenco, que es un tipo que era muy de izquierda y que de alguna manera participa en el festival con una canción que iba muy a contrapelo de lo que se hacía en esa época, una canción muy extraña, una canción que si uno la escucha dice, esta canción claramente el tipo está tratando de hacer algo muy distinto a lo que se escuchaba. Y este señor Luigi Tenco no pasa la primera vuelta. San Remo tenía varias repechajes, era una cosa como rojo, así como sí, los tipos vuelven y cosas de ese estilo. Y cuando pierde, pierden la primera vuelta, no se puede meter al repechaje, queda eliminado, y él se encierra en el hotel donde estaba, en San Remo, y dos días más lo encuentran muerto porque se había suicidado. A partir de ese momento se creó un premio muy importante de la música comprometida en el mundo, que se la ha dado a personajes como Silvio Rodríguez, Atahualpa Yupanqui, y también gente como Lori Anderson. Un premio muy importante, que es el premio Luigi Tenco, es uno de los héroes de esta historia, porque él de alguna forma creó un estilo que no mucha gente siguió, pero que hizo una marca como yo estoy haciendo algo distinto acá. Sí, es bien rico eso del libro, de cómo te va mostrando momentos gloriosos, personajes que son mínimos y que van apareciendo después de una manera descomunal, y otras historias lamentablemente trágicas, ¿no? Mira, aquí estamos escuchando mi canción favorita de toda la etapa italiana. Vuelve. Hoy comprendo que te amo, estoy solo y te extraño. Vuelve. Que perdones mis errores, vuelve dejando atrás nuestro pasado. Quisiera decir que esta canción es de Ricardo Fogli. Ricardo Fogli era el vocalista de Ipú. Ipú es muy conocido por esa canción que se llama Tantos Deseos de Ella, que es una canción que circula mucho hasta el día de hoy. Y también fueron los que crearon Linda, que después hizo un cover Miguel Bosé. La canción Linda de Miguel Bosé es de él. Y él participó en el Festival de San Remo, y si mi memoria no falla, ganó el año 83 con una canción que es fabulosa, que se llama Historia Todos los Días, que es una canción que introduce como un nuevo género dentro de la balada romántica, que es lo que se llama el orchestral pop. Uh-huh. Que es una música que tiene una orquesta como muy muy delicada y como muy rockera, y realmente el tipo es un genio sí. Absoluto. Bueno, escuchando estas canciones se erizan los pelos, uno recuerda momentos personales, de crisis amorosas, de ilusiones amorosas, y te desbordan derechamente. Y algo en lo que yo me empecé a preocupar cuando le presté mayor seriedad a este tipo de música, es en lo poético, en las letras. Vivo buscándote en las calles como un niño. Son imágenes tan prístinas, tan suaves, tan delicadas. Cuéntanos cómo ha sido tu asombro también al descubrir la poética de estas canciones, que está detallada en página a página en tu libro. Claro, la idea del libro es poner las canciones. Yo lo llamo un karaoke de la memoria, en el sentido de que la gente avanzando puede escuchar las canciones, porque ocupa un QR. Hay un QR prácticamente para cada capítulo, que es un código en el cual uno puede bajar de leer en YouTube la lista de las canciones. Y el tema de la letra, por supuesto, es súper importante. O sea, las letras de alguna manera comunican una experiencia. Esa es una de las cosas clave. Me gustaría mucho decir algo que tiene dos citas distintas y que son casi hasta contradictorias. El libro comienza con una referencia a Nick Hornby, el tipo del autor de Alta Fidelidad, una película muy hondera de los años de principios de los 2000, que está basada en un libro, que dice que yo escucho canciones tristes porque estoy triste, o porque estoy triste escucho canciones tristes. O sea, sí. ¿Qué viene antes, la tristeza o la canción? Y tiene mucha razón. Pero me gustaría citar a otro autor que dice en el fondo exactamente lo mismo, que es Gramsci. Una vez leí los diarios de Gramsci cuando él estaba en la cárcel en Italia, y él decía que se había encontrado con una cosa muy sorpresiva, que era que cuando compartía con sus compañeros de prisión, los compañeros de prisión, cuando hablaban del amor, del desamor, de los abandonos, etcétera, ocupaban como la lógica de la ópera. Uh-huh. Y él decía, la experiencia italiana del amor, del desamor, está formada por la ópera. De alguna forma estas canciones nos enseñan a sentir. O sea, no es solamente que haya una bonita letra, no es solamente que haya buenas imágenes, sino que ¿cuántas veces uno no hay en una micro escuchando una pelea detrás y siente estos tipos están discutiendo como si fueran Roberto Carlos? Y tiene mucho con una especie de educación sentimental, que es una idea en el libro que es muy importante. Y en este camino ha habido educadores fundamentales como el señor Gómez Escolar, ¿no? Un personaje mitológico ya a estas alturas. Ricardo, cuéntales a nuestros auditores, ¿quién es este hombre que tan pocos conocen y que tanta importancia tiene en toda esta historia? Bueno, A ver, una primera cosa que hay que decir es que antiguamente las radios no tenían la posibilidad de pasar música en otros idiomas. Eso pasaba prácticamente todo el mundo. Por eso uno tenía la idea de que estaban estos grandes discjockeys, por ejemplo, en Chile, como Ricardo García, por ejemplo, que es una figura capital, es como el John Peel de la música chilena. Trabajó con Violeta Parra, fue el que fundó el Festival de Viña, la Nueva Canción Chilena, el sello Alerce, hizo todo, hasta música libre. Y bueno, Ricardo García tenía un par de horas para tirar sus canciones y ponía canciones en inglés, pero era porque había un pequeño espacio para poner canciones en inglés, y el sistema era muy draconiano, en el sentido de que no permitía que se tocaran música en otro idioma, y por lo tanto la única forma que uno pudiera escuchar, por ejemplo, Aznavour, era que tradujeran sus canciones. Entonces ahí aparecen las figuras de los traductores. ¿Ya? Y uno de esos traductores es Luis Gómez Escolar, que es un tipo que lo que hace es empezar a traducir las grandes baladas francesas, las grandes baladas italianas de los años 70. Él comienza su carrera más o menos a mediados de los años 70, y de alguna manera todas las versiones, o casi todas las versiones que escuchamos de cosas como Ricos y Pobres, como Rafaela Carrá, como Joe Dassin, como Gervais Vilar, como Aznavour no, porque es un poco anterior, Francis Cabrel, son versiones que él hizo a la letra. Pero al mismo tiempo, en España se le pidió a él que empezara a construir letras para otros cantantes, y entonces hizo canciones como Juntos de Paloma San Basilio, como Agapimú de Ala Belén, luego cosas, casi todo lo que hizo Miguel Bosé en su primera fase, casi todos los primeros discos de Miguel Bosé, todas las canciones son de él. Hizo algo así como 760 canciones, según bases de datos que he estado manejando en el último tiempo, y muchas de esas canciones son canciones memorables. O sea, de los clásicos AM, de la música romántica, un porcentaje altísimo pertenece a él. Por supuesto, hay otros autores mucho más conocidos, como Manuel Alejandro, como Juan Carlos Calderón, como Rafael Pérez Botija, pero él cumple un rol fundamental. Ahora, la parte clave es que sobre él no se sabe mucho, porque no hay mucha documentación, no hay una entrada en la Wikipedia, son pocos los sitios que hablan de él, no hay entrevistas prácticamente a su persona, y por lo tanto es un personaje que está rodeado como de una aura de misterio. Se parece un poco a Salinger, con estos personajes que se ocultan detrás de su obra. Y yo entonces empecé a investigar y descubrí que su historia era incluso más fabulosa que lo que uno pudiera haber pensado en términos de lo que hacía con sus letras, porque él era novio en los años 70 de Cecilia, que es la autora de Ramito de Violeta, la canción que después popularizó aquí en Chile de Salo Reyes, la autora de Quiero, esta canción que canta Julio Iglesias, que es uno de sus hits más absolutos ahí cuando va en esta lancha, etcétera, y de una serie de hits folk de la época. Y Cecilia fallece en un accidente automovilístico a mediados de los años 70, después de un recital. Va en su auto y choca con una carreta tirada por bueyes que iba sin luces. Fallece instantáneamente. Y Luis Gómez Escolar, al parecer, cayó en una depresión muy profunda por la muerte de su novia, con la cual tenían una relación muy importante también creativamente, no solo en términos de romance. Y le hace la canción Amiga, que después canta Miguel Bosé. Entonces yo les recomiendo que a ustedes, auditoras y auditores, escuchen la canción Amiga pensando que es una canción que se le hace a una novia muerta, y la canción va a cobrar totalmente otro sentido. O sea, el tiempo no fue tiempo entre nosotros. Todas esas cosas tienen un sentido totalmente distinto cuando uno sabe la historia. Una canción increíble que tiene una historia detrás que es... impactante. Vamos a escuchar un poquitito de Amiga de Miguel Bosé para darle, ¿no?, el valor que tiene este tema. Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado girón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido. Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo. Si he sido noche, fue tu noche quien lo quiso. Si he sido besos, que mis labios aprendieron a ser beso para ti. Lo que soy fue en tu regato. Si he sido vida, fue por darte a ti la vida. Qué increíble canción, Ricardo. Yo creo que por esta, solo por esta canción, a Gómez Escolar le deberían dar el premio Nobel. Yo realmente creo que Gómez Escolar es uno de los grandes, grandes poetas de la historia de la música en general. Las letras también que tradujo son fabulosas, o sea, uno se encuentra con que no solamente está contando cosas muy emocionales, muy profundas, muy sensibles, sino que también la forma en que lo frasea, la forma en que ordena las palabras, o sea, hay mucho trabajo detrás de esto, no es una cosa con simplemente poner imágenes bonitas, sino que se trata de que suene perfecto, que calce perfecto con la nota musical que viene, y esas cosas no son nada fáciles de hacer. Sí. ¿Y cómo comprime en una canción, en una frase, cuestiones tan elementales, tan universales como en este caso el amor de pareja, ¿no? En frases como el tiempo no fue tiempo entre nosotros. Imagínate todo lo que hay adentro de eso. Sí, es un poeta de excepción, Luis Gómez Escolar, sin lugar a duda. Por supuesto, en algunos momentos también se cae, porque, por ejemplo, a mediados de los años 90 empezaba a hacer las versiones en castellano de canciones de Roxette, por ejemplo, le pidieron eso, y las canciones de Roxette, las versiones de castellano son muy malas, entonces tampoco hay que pensar que todas las veces le pega el palo al gato. Sí, estamos hablando plenamente ya de los españoles, ¿no? Esto es la época de los 80, Julio Iglesias, Rafael, en donde tú haces una diferenciación, ¿no? Pones a Rafael en un lugar diferente porque para ti es un artista que, debido a sus dones vocales, está en un lugar un poquito diferente al de Julio Iglesias, que está más en el corazón de la tradición AM, ¿no? Por supuesto, con esto me he agarrado a las mechas con medio mundo, porque evidentemente si uno le pregunta a cualquier persona que le gusta esta música si elige a Julio Iglesias o Rafael, nadie se pierde y todo el mundo elige a Rafael. Sin embargo, lo que yo defiendo es que la tradición más clásica de la balada romántica latina es una tradición en la cual hay un equilibrio muy muy sutil entre el vocalista y la orquesta. Se parece a esa figura que son como dos rostros y un vaso, una típica imagen que se llama el vaso de Rubin, donde uno no sabe que está en el primer plano y que está en el fondo. En cambio, Rafael, que tiene un vozarrón, de alguna forma siempre se come a la orquesta. Por lo tanto, los arreglos en las canciones de Rafael no son tan sofisticados como los arreglos en las canciones de Julio Iglesias. Y desde ese punto de vista, las canciones de Rafael, a mi juicio, pero absolutamente un juicio personal, aunque de una persona que le gusta mucho este estilo, es que las canciones de Rafael no son tan canónicas como las de Julio Iglesias. Sí. O sea, las canciones de Rafael son canciones donde uno finalmente se rinde ante la figura de Rafael. En cambio, Julio Iglesias hace una cosa un poco distinta. Y ahí hay dos términos. El término para Rafael es jondo, que es un término que se ocupa mucho en el folclore y en la música española para referirse a esta música muy tradicional que viene a las raíces, que está relacionada con el campo y con lo rural. Y Julio Iglesias es básicamente música ligera, que es otro término para referirse a esta música también. Y por el lado pasa Camilo VI, que es el que más hits tuvo entre los tres, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Camilo VI, Julio Iglesias, Rafael, Roberto Carlos, Juan Gabriel, Luis Miguel, ahí está la pelea entre como los que podrían ser como los más grandes en términos de éxito. Sí, antes de llegar a algo que se denomina la mayamización, está México, por supuesto, como quizás el último eslabón de la cadena gigante del imperio de la música AM, donde encontramos a personajes como Juan Gabriel, como José José, también al jovencísimo Pedro Fernández. Cuéntanos cómo aparece México y cuáles son las características únicas que tiene México y que pegaron especialmente en Chile también. Sí, aquí hay un detalle que a mí me encanta contar. Cuando la radio surge como una forma de comunicación a nivel mundial, aparece un sistema de comunicación radial que hoy día está totalmente olvidado, que se llama la onda corta. En los 80 era súper importante la onda corta, porque con la onda corta escuchábamos la radio Moscú, por ejemplo. ¿Sí? Entonces uno sintonizaba en la onda corta. De hecho, muchas radios actuales no tienen onda corta, pero la onda corta tenía que ver con unas ondas radiales que podían atravesar continentes completos. O sea, de hecho, la radio Moscú llegaba desde Rusia, imagínense, hasta el otro lado del mundo, llegaba hasta Chile. Y había una radio en particular, que era una radio mexicana, que es la XEW, que se funda en los años 20, que empieza a transmitir para todo el mundo, y particularmente para Latinoamérica, los sones de la música mexicana, que son básicamente los corridos en un primer lugar, después la ranchera, y entonces la música mexicana invade el continente, no solamente en Chile, sino que también, por ejemplo, en Brasil, donde hay mucha música heredera de la música mexicana, como lo que hace, no sé, Leandro y Leonardo. Uh-huh. Piensa en mí, llora por mí. Claro, piensa en mí, llora por mí. Unas canciones maravillosas, así un dueto de hermanos cantando con guitarra, con una cosa muy llorona mexicana, en el sentido más bonito que tiene esa palabra. Y México de alguna forma tiene como una especie como de mucha relevancia. En primer lugar, por supuesto, porque es un país muy poblado. En algún momento de los años 80 estaba dentro del top 10 de los lugares de consumo de música más importantes del mundo. O sea, está Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, México. Esos eran los países que consumían más música. Por lo tanto, hacer música en México era una cuestión que era clave y era una industria muy, muy grande. Y entonces ellos toman la posta de la balada romántica. Ya comienzan los años 60, principios de los 70, con figuras como Juan Gabriel o José José. Pero estalla a principios de los años 80 con todos estos cantantes que eran muy jóvenes en esa época: Luis Miguel, Yuri, Lucero, Pedro Fernández, etcétera, que hacían películas, hacían teleseries, cantaban baladas, de repente incursionaban también cantando temas en inglés, cantaban en castellano, y cosas de ese estilo. Y México de alguna forma agarra la tradición previa que se había formado en Italia y en España, y de alguna forma le da una versión latinoamericana a la romántica, que toma mucho de la fuente o ve mucho de la fuente italiana. O sea, la cantidad de canciones que son hits absolutos de la balada romántica italiana son muchas canciones que vienen de mexicana, son muchas canciones que vienen de Italia. Por ejemplo, muchas canciones de Manuel son de Lucho Dalla. La canción Yo no te pido la luna, de la Daniela Romo, es una canción con que Fiordaliso participó en el Festival de San Remo. La maldita primavera de Yuri es una canción que cantó Loretta Goggi. Luis Miguel, además él es italiano, entonces se produce ahí una especie de simbiosis que logra, como a mi juicio, como la culmina del género, y ahí se desarrolla una especie de versión muy latina de lo que es la balada romántica y el amor. Así es maravillosa la historia que cuenta, es la historia de la cultura latinoamericana finalmente la que está detrás del libro Clásicos AM, que es también un libro karaoke que usted puede usar, interpretar, y que tenemos un ejemplar. Llámenos al teléfono del estudio, el 964-56-3423, 964-56-3423, y se puede quedar con un ejemplar de este libro que está maravilloso. A ver, Panchito, si nos quedamos un ratito con La Maldita Primavera. Ahí estaba Yuri, y a propósito de lo que decía de lo latinoamericano, me encanta también esta esta explicación que tiene el libro en alguna parte, donde indica que se aborda lo latinoamericano como concepto grande de lo latino, ¿no? El continente americano, pero también las raíces que están allá en Europa. Sí, a mí nunca me gustó cuando estudiaba literatura, y la literatura, bueno, estudiaba literatura latinoamericana básicamente, o sea, estudiaba la historia, la cultura occidental, y siempre era como la idea de que Latinoamérica era una especie como de hija de la cultura europea, y que de alguna manera Latinoamérica era como una versión más degradada de Europa. Esa lectura nunca me gustó tanto, y en el libro hay una apuesta. Cuando yo digo a la latinoamericana, incluyo a Francia, a Italia, a España, y no me hago ningún problema con hacerlo, porque me parece que una Latinoamérica amplia incluye también esos países, porque siempre tenemos que pensar que nosotros somos como herederos de Europa, cuando Europa también puede pertenecer a Latinoamérica, al menos desde esta idea de lo latino, sí, de un cierto tipo de sensibilidad, de un cierto tipo de emoción de corazón. Sí, ¿qué pasa con el Festival de la OTI? Yo me acordé del Festival de la OTI con José José, cuando le tiran flores en esa interpretación. ¿Qué podríamos decir del imperio griego, de Dios griego que hace José José con el triste? Es un escenario importante también, ¿no? Sí, cuando la en el libro quizás no se dice de forma tan directa, aunque hay ciertas alusiones, es importante entender que la balada descansa en gran medida en la radio, y en ese sentido, por eso el libro se llama Clásico AM, vinculado al dial AM donde esta música circulaba. Pero también hay un momento en que la televisión empieza a jugar un papel súper importante. O sea, es impensable la historia de cierta balada en Chile si no es a partir de ciertos estelares musicales dirigido típicamente por César Antonio Santos en el Canal 13 a finales de los 80, como Esta Noche Fiesta, Lunes Gala. En los 90, Martes 13 también. En los 90, claro, en los 90, Martes 13, o sea, siempre lunes, uno se tiene que acordar de esos programas. Y la televisión empieza a jugar un papel fundamental. Y la televisión forma, por supuesto, la Organización de Televisión Iberoamericana, que es de alguna forma la manera en que se agrupan las televisiones de distintos países de Hispanoamérica o de Iberoamérica, y se forma este festival como una especie de programa mundial que va a tener algún alcance mayor. O sea, uno tiene que recordar que uno se sentaba en la OTI como se sentaba en el mismo universo, más allá que hoy día quizás esas cosas estén muy en el pasado y hasta nos parezcan hasta políticamente incorrectas, pero cuando venía el mismo universo uno se sentaba en familia, era como el mundial de fútbol. Era como el mundial de fútbol, o sea, y la OTI, que era una cuestión que participaban todos estos países, que era por supuesto una especie de copia de Eurovisión, donde cada país votaba, entonces había unos jurados ahí, tenían dos votos, un era voto, como cero la voto. FIFA. Claro, y ahí uno veía y hacía hinchada por su país. Por supuesto, cuando gana Fernando Duviergo a mediados de los 80, queda la escoba, la gente sale a celebrar, porque, claro, Chile había estado a punto de ganar un par de veces. Uno de los ejemplos es cuando participó el Pollo Fuentes, que perdió contra Nidia Caro, como en el año 74. Y solo como curiosidad, en uno de los últimos festivales de la OTI, cuando ya la OTI no se transmitía a nivel masivo, cuando era una cosa mucho más degradada en términos de su alcance, ganó Florcita Mutu el Festival de la OTI, que fue el segundo en ganarlo, pero claro, no, nadie le dio mucha esférica aquí en Chile porque ya estaba medio olvidado el festival. Sí. Un saludo al diputado de la República actualmente, ¿no? Ya mencionamos a Chile. ¿Cuál es la característica que tiene Chile? Porque, claro, es un libro sobre la historia sentimental de Latinoamérica, pero no es casual que se escriba desde Chile. Chile, me llama la atención nuestro país porque ahora también no hemos conversado, Ricardo, sobre la música urbana. Chile ha sido una plataforma también para la música urbana. Daddy Yankee viene acá, Bad Bunny viene acá, y cuando vienen acá crecen para toda Latinoamérica. Chile también ha sido plataforma, y cuéntanos también particularmente sobre el concepto de la música AM hecha por chilenos. Estamos escuchando a Salito Reyes. Claro, en el libro aparece con cierta claridad que una de las raíces importantes de la balada es el bolero. Y en el bolero nosotros tenemos dos figuras capitales, que son Lucho Gatica y Antonio Pireto. La balada romántica ocupaba en los años 70 un estilo que inventó un ingeniero de sonido estadounidense que se llama Phil Spector, que se llama la muralla de sonido. Y la muralla de sonido consistía en que yo tocaba muchos instrumentos al mismo tiempo y se sentía como una música bombada. Si uno escucha, por ejemplo, Be My Baby de los Ronettes, suena como una cosa como boom, boom, boom. Suena como una cosa como estuviera uno dentro de una especie de caja escuchando esta música. Y particularmente Antonio Prieto, la versión de La Novia que suena habitualmente es una versión que tiene ese estilo. O sea, los chilenos tenían mucho eso. Lucho Gatica inventó de alguna forma, junto con Bing Crosby, según lo que dice un artículo de Juan Pablo González que se publicó en la revista de música chilena, él inventó de alguna forma cómo cantar con un micrófono. Entonces Chile ha hecho bastante influencia en esto, y evidentemente la influencia más grande, a mi juicio, que es algo que comparto totalmente con Jorge González, del cual soy un gran admirador, es que Los Ángeles Negros son una figura capital en este estilo, porque Los Ángeles Negros de alguna manera logran encontrar la síntesis perfecta entre la música del rock y el bolero, creando esta balada que es muy sensible por parte de la vocalización, pero muy rockera en términos de la instrumentación. Increíble, ¿no? Es como una banda de rock, pero de balada romántica total latinoamericana. Herencia de Los Ángeles Negros son los Bukis, que luego entregan a Marco Antonio Solís. Por supuesto, los Bukis, los Temerarios. Yo tengo que reconocer que yo en esa época, estoy hablando como el año 92, 93, yo era fan de los Temerarios y no de los Bukis. Entonces, con Marco Antonio Solís he tenido siempre cierta distancia. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo se conecta la historia de nuestro continente, de Latinoamérica grande, también pensando en países europeos, a través de las canciones, de la música? Es un libro para cantarlo, para leerlo, para conversarlo. Es una edición bellísima, además, con mapas, con playlists. Yo lo recomiendo absolutamente, y es una investigación académica tremenda de casi 20 años del profesor Ricardo Martínez, y se queda para Carlos González. Es el ganador que ha sido sorteado entre todos los llamados que recibimos durante esta hora, así es que felicitaciones, Carlos González. Acá se lo va a dejar firmado Ricardo Martínez. Ricardo, un placer conversar contigo y a comprar el libro, ¿no?, que está en todas las librerías. Gracias, gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Nos encontramos el jueves en el lanzamiento, ¿ah? Porque hay lanzamiento del libro y presentación allí en el Dragstore, ¿no?, en Providencia. Sí, en el Dragstore en Providencia vamos a lanzar el libro a las 7 de la tarde este jueves 22. Así es, y ahí vamos a estar también, ¿ah? Así es que nos quedamos con toda la energía de estos clásicos AM en Radio Nuevo Mundo con Ricardo Martínez y su libro, que es La Historia Sentimental de Latinoamérica.